Actos de barbarie los ocultan y maquillan. Crímenes impunes de un estado irresponsable. Es hora de abrir los ojos, no solo para ver, sino para actuar. ¡Ya! Y muerte. ¿Qué es el placer?